Telarañas de Marte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Y digo esto de buenos días, pues según en qué momento nos estéis escuchando, en qué día. Queda muy como aquella película que salía, ese que le hacían una serie de su vida y yo no lo sabía. ¿Te acuerdas de aquella película de los 90? Sí. Cierto, sí señor. En fin, que tenemos un programa, unos programas, ¿no? Un par de ellos dedicados ni más ni menos que al mundo del dinero. El dinero, que no... Con sus cosas buenas, pero especialmente, quizás probablemente más con sus cosas malas, creo, que también va a salir la cosa, pero bueno. No hagas spoilers, Iñaki, no hagas spoilers. Eso, no voy a hacer spoilers y como siempre agradeceros a todos los que estáis ahí en la 97.0 de la FM en la Larogeita más aspirratía de Bilbao. Y a todos los granaínos y granaínas que nos escucháis por la 88.5 de la FM. Bueno, y en esta ocasión queremos agradecer especialmente a todas y todos nuestros patrocinadores. Que no, que bro. Que no tenemos. Y su patrocinio que se eleva la cantidad de 0 euros. De 0,00. Terapio, como decía Fabri Cachado. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. El juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo. Ya, pero si puedes hacer que el cliente también gane dinero, todos salimos beneficiados, ¿correcto? No. Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, girar en putos círculos, y mucho menos los brokers. Es todo una filfla. ¿Sabes lo que es una filfla? No, filfa, algo falso. Sí, filfla, una farsa, un artificio. Pura fantasía, no existe, no se posa, no es material, no sale en la tabla periódica, es jodidamente irreal. Vale. Sígueme. No creamos nada, no construimos nada. No. Si tienes un cliente que compró acciones a 8 y ahora se venden a 16, el cabrón se pone contento, quiere venderlas, liquidarlas, coger su puta pasta y volver a casa. No permites que lo haga. Vale. Eso lo haría real. Ya. No, ¿qué haces? Se te ocurre otra brillante idea. Una idea especial. Otra situación, otras acciones para reinvertir sus ganancias. Y más si puedes. Y lo hará una y otra vez porque son unos putos adictos. Y seguimos haciéndolo una y otra vez. Mientras tanto, él cree que se está forrando y es cierto sobre el papel. Pero tú y yo, los brokers, nos embolsamos dinero contante y sonante con las comisiones, hijo puta. Vale. Es increíble, señor. No, no sabe lo emocionado que estoy. Ya, me lo imagino. Qué bellas palabras, Asier. Sí. Es que, bueno, la verdad es que esta película me dejó asombrado y acongojado, pero me pareció que tenía... Es lo más real. A pesar de toda la exageración, digamos, que hay alrededor, es lo más real que he visto sobre la actual situación de la economía y de la economía financiera, que es una economía que es la mentira. Básicamente es una mentira, o sea... Sí, yo más que exageración, posiblemente lo que hay es bastante condensación, obviamente, porque es una película y te tienen que contar muchas cosas en muy poco tiempo, pero yo creo que las palabras del personaje de Matthew McConaughey abriéndole los ojos a Leonardo DiCaprio sobre lo que van a hacer, ¿no? Que a fin de cuentas es vender humo y forrarse a costa de la avaricia del ser humano, pues es tremendo. Asier, ¿dónde ha quedado la idea esa de que el dinero también es un bien público? Ahora lo dices y claro, ya te miran como, oh, ya están los socialcomunistas diciéndonos que el dinero es un bien público. Eso es casi del neolítico. Oye, por cierto, hablando del neolítico, ¿de dónde viene primero, ¿de dónde viene la palabra dinero? ¿Tú lo sabes? Pues dinero viene de, pues a lo mejor viene de dinar, del árabe. No, el dinar deriva del denarius romano. ¿Qué me estás diciendo? O sea, sí, señor. Que era... Tenía un valor... O sea, significaba 10 ases. 10 ases era un denario. Y de ahí viene, fíjate tú, de los romanos. Aunque no son los primeros, ¿no?, que usaron monedas. Pues no, fíjate que... Bueno, la historia del dinero, como bien sabréis, si miráis un poquito Wikipedia, pues se remonta al Neolítico. O sea, en el Paleolítico nos dedicábamos a cazar y a recoger fruta, como unos benditos. Luego el Neolítico llega a la ganadería y la agricultura, empezamos a tener excedentes, intercambiamos cosas, pero es en el siglo VII, Iñaki, antes de Cristo, los lidios, ¿tú sabes quiénes eran los lidios? No, pero seguro no. Que están por ahí, estarían como por ahí, por el, ¿no? Como siempre, por la zona... Por el medio... Por el medio... Oriente Medio... Pues sí, por Anatolia y por ahí andaban, por el este de Turquía. Pues los lidios se ve que son los primeros que inventan el electro, creo que se llamaba. Anda que no mola como moneda. Uy, qué nombre, ¿eh? Electro. Para, qué pacha, que tengo un electro. Que podía ser ahora ya ese nombre, ¿no? El electro. Pues, inventaron esa manera para pagar a sus soldados, mira tú. Joder. Oye, vamos a empezar poniendo alguna canción. Bueno, hay cientos de canciones dedicadas al dinero. Entonces, por supuesto que alguno dirá, pues teníais que haber metido no sé qué. Vale, bueno, pues mira, nos la pedís tranquilamente otro día y ya las iremos poniendo en otros momentos. Pero vamos a hacer una selección de algunas que a nosotros nos gustan y tal. Dentro de la idea de la llamada del dinero, Money Talks, hay unas cuantas, ¿no? Pues habíamos pensado en la de AC/DC del 90, de Razor's Edge y alguna otra. Pero nos vamos a quedar con la de los Barcais del 78, ¿a que sí? Eso es una canción que, aunque no hemos conseguido saber muy bien qué es lo que dice, viene a repetir de manera bastante obsesiva que el dinero habla. O sea, que el dinero manda, que desgraciadamente es uno de los temas que más nutren las letras de la música popular sobre este tema, sobre los denarios. Pero fíjate que tiene esa portada, que sale el micro de oro y plata, la mano con el pedrusco, el símbolo del dólar. Y bueno, los Barcais, que algunos ya sabéis que los Barcais existían antes de Otis Redding. De hecho, Otis Redding los vio y los contrató como su grupo de acompañamiento, por así decirlo. Y en el 67, en el terrible accidente de avión que tuvo Otis Redding, 4 de los Barcais murieron, pero bueno, los que quedaron pues siguieron adelante. Y siguieron. Eso es. Y fruto de eso, pues hay cosas tan bonitas como este Money Talks. Ay, tú sabes, Asier, tú sabes qué tres funciones cumple el dinero. Esto es de, esto me acuerdo de la facultad, lo primero que te cuentan. ¿Qué tres funciones cumple? Yo es que soy de ciencias, entonces no... Bueno, eso es como un rollo así. Medio de pago, obviamente, ¿no? Pues a ver, ¿cuánto vale tu gallina? Dos, toma, dos. Unidad de cuenta, que es precisamente es que fija los precios. Mi gallina vale 2 euros, aquella casa vale no sé qué, ta, ta, ta, ta. Y depósito de valor, es decir, yo tengo ahí mis ahorrillos, por ejemplo, quien los tuviere, y sé que eso vale para seguir adquiriendo bienes y servicios, en teoría. Pero bueno, entonces, pues bueno, esas tres cosas. Claro, también hay otras unidades de valor, como por ejemplo el oro, que es lo típico cuando hay crisis, que todo el mundo venga, bueno, todo el mundo no. Los que acopia, los que hacen acopio de algo que sea duradero y que tenga, ¿qué es lo que compran? Oro. Por eso, si os fijáis, cuando hay crisis hay un montón de casas de compro oro por todas las esquinas de vuestras y nuestras ciudades. Desde los lidios. Acuérdate, Iñaki, el oro desde los lidios. Los lidios no se van a olvidar nunca. She works hard for the money. 1983, Donna Summer. Qué canción que todos habremos oído en algún momento y que habla precisamente de eso, del trabajar duro por el dinero y encima, lo peor de todo, renunciar a tus sueños para hacer trabajos de mierda con los cuales acabas agotado, pero porque necesitas el dinero. Sí, esta es una canción que además tiene como diferentes lecturas, vamos a decir. Tiene una lectura de clase porque es una persona de pues que necesita trabajar duro para obtener posiblemente bastante un sueldo, un salario bastante deplorable, y a la vez, y además es una mujer que es una canción interseccional de alguna manera. Money. soy el que yo por dinero. Yo trabajo por dinero. No sé qué y no sé cuánto, pero a mí dadme dinero. Así me gustan los empleados, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Asciéndalo. Y en 1959, Barrett Strong interpretó esta grandísima canción que es Money, That's What I Want, que habla de eso precisamente, de que, bueno, que las cosas gratis pues están bien, pero que eso también lo tienen los pájaros y las abejas y no sé qué, y que es lo que quiere dinero, que es lo que paga las facturas y tal, ¿no? En fin, es una canción, por cierto, sabes que aquí metió mano el gran Berry Gordy, el creador de la Motown, el jefe de la Motown. Sí, porque este no tenía ningún problema en hacer canciones así. Este lo que no quería era que hicieran canciones sociales, canciones... Este decía, money, that's what I want. Pues esta es la canción que me define. Perfecto. Tú sabes que Berry Gordy le echó un broncón al amigo Marvin Gaye cuando el What's Going On. Porque le pareció porque era, que era... era un disco que la Motown no hacía discos de reivindicativos y Marvin Gaye si lo hizo ahí y tal. Pero bueno, creo que se la coló porque fue en verano y entonces el tío volvió y estaba medio grabado. No sé, alguna movida rara. Iñaki, ¿tú crees que la música popular esta a la que nos dedicamos principalmente, que es el rock, el pop, el blues, las músicas negras, el soul, la muñeira? La muñeira. La muñeira. No hemos puesto una muñeira nunca, Iñaki. Igual indirectamente, pero... Y mi padre es de Lugo, o sea, bueno, pues no te digo más. Queda esto para poner muñeira. Tampoco hemos puesto una jota castellana y tus padres son de Castilla, así que... Continúa, continúe. La música esta que ponemos, en el fondo, si lo pensamos un poco, pica un poco hacia lo capitalista, ¿no crees? Ah, bueno, claro que sí, como dicen. Estoy completamente de acuerdo. No, que es interesante, que yo creo que algún día tenemos que también que hablar sobre este tema. Sí, sí, y profundizar en nuestra propia psique y en nuestro... y en muchas cosas. No, porque bueno, o sea, nosotros tenemos la capacidad de analizarlo y darnos cuenta que a lo mejor somos listos, no somos como los chimpancés. A ver, que no somos como el gorila. Que también son listos. que se olvida la mascarilla y se tiene que volver a casa. Nosotros no nos olvidamos la mascarilla en casa. Homo sapiens. Algún día hablaremos, que antes has visto que yo estoy empezando a leer. He leído varios libros y creo que era más guay cuando éramos cazadores-recolectores que cuando empezamos con la mierda de domesticar animales y llenar los campos de trigo. Yo voy a llegar más lejos. Yo soy muy pro Neandertal. O sea, a mí, una de las grandes injusticias de la humanidad... Tú ni el trueque ni nada, tú ya directamente... me remonto antes, o sea, una de las grandes injusticias es qué pasó con los neandertales, o sea, qué les hicimos. Yo te lo voy a decir, te voy a decir que me estoy leyendo Sapiens, ¿sabes? El libro este de Harari... Y el tío dice que simplemente que aquí hay mucho rollito de que si tal, que si igual, no, que llegó Homo sapiens, llegó y se cargó directamente a los neandertales, poco a poco se los fue cargando a todos, lo mismo que se ha cargado a todas las grandes especies, siempre que ha ido conviviendo con ellas y que ha ido conquistando nuevos territorios, ha ido cargando a todos los bichos grandes, y por supuesto se cargó a todas las otras especies de Homo que había porque no solamente había neandertales, hubo un momento que hubo otros y que nosotros simplemente somos una especie bastante competitiva, vamos a dejarlo en competitiva. Entonces, bueno, vamos a poner una canción, venga, que nos estamos aquí viniendo abajo quizás. Los Beatles. A esto, mira, aquí que lo mismo estamos, valen para un roto que para un descosido. Estos te hablan y te hacen canciones buenas prácticamente todas, y te hablaban de lo que quisieran. Y en este caso estábamos hablando de capitalismo puro y duro, porque ¿de qué estaba hablando Paul McCartney en esta canción de del último disco que grabaron, Abbey Road, que salió antes que Let It Be, pero fue el último disco que grabaron? ¿De qué nos estaba hablando en esta canción aparentemente romántica y melancólica? Bueno, todo parte de los problemas que tenía la Apple Corporation, que era la corporación de los Beatles, vamos, la empresa... De los Beatles, no Steve Jobs. Que estaba pasando por unos problemas económicos brutales y el rollo es, oye, que no, pues no, o sea, aquí no hay guita, no me rendís beneficios. You never give me your money. Slow, nowhere to go. But oh, that magic ¿Se casaría conmigo? ¿Le ha dejado mucho dinero? Responda primero a lo segundo. Oh, me dejó toda su fortuna. No me diga, no comprende lo que intento decirle, la amo. Vamos a continuar. Cardi B, 2018. El single Money. Esto sí que es un canto a la opulencia, al capitalismo más duro. Pues no sé, yo no he encontrado, quiero decir, yo fíjate que estaba buscando, digo, esta chica esto la ha hecho como con ironía, pero no. Yo creo que no, vamos. Tú has estado buscando la ironía y, o sea, que luego a lo mejor luego Cardi, si se llama Cardi, es una tía súper lista y con un mundo interior espectacular, pero esta canción como tal es un canto al capitalismo, digamos, del sector descerebrado. Sí, que conste que Cardi B ha hecho algún disco interesante, ¿eh? No, si yo no digo... Si yo no ya, digo una... es verdad, tienes razón. Que no, ves, ahora estamos dejándonos llevar por nuestros... Con nuestras filias y fobias ideológicas. Vamos a escuchar Money. Look, my bitch is all bad, my niggas all real. I ride in dick in some big tall heels. Big fat checks, big large bills. Run out flip like 10 car wheels. Cold ass bitch, I give raw chills. 10 different looks and my looks so kill. I kiss him in the mouth, I feel all grills. Heat in the car, that smells on wheels. Woo! I was born to flex, yes. Diamonds on my neck. I like boarding jets, I like morning sex. Woo! But nothing in this world that I like more than checks. Money. All I really wanna see is the money. I don't really need to be any the money. All a bad bitch need is the money. Whoa. I got pants in the coupe. Bussin' out the roof, I got pants in the coupe. Touch me, I'll shoot, bow. Shake a little ass, money. You get a little bag and take it to the store, money. Get a little cash, money. You shake it real fast, you get a little more, money. I got pants in the coupe. Bussin' out the roof, I got pants in the coupe. Bussin' out the roof, I gotta fly, I need a jet, shit. I need room for my legs, I got a baby, I need some money, yeah. I need cheese for my egg. All y'all bitches in trouble. Bring brass knuckles to the scuffle. I heard that Cardi went pop, yeah. I did go pop, pop. That's me busting that bubble. I'm the Sonny with the drip. Baby mommy with the clip. Walk out fighties with a bitch. Bring a thotty to the whip. Is she fine or she fake? God damn. Walking past the mirror. Ooh. Damn, I'm fine. Let a bitch try me. Boom. Hammer time. I was born to flex. Yes. Diamonds on my neck. I like boarding jets. I like morning sex. Woo. But nothing in this world that I like more than checks. Money. All I really wanna see is the money. I don't really need to be any the money. All a bad bitch need is the money. I got pants in the coupe. Mm. Bustin' out the roof. I got pants in the coupe. Mm. Touch me, I'll shoot. Bow. Shake a little ass. Money. You get a little bag and take it to the store. Money. Get a little cash. Money. You shake it real fast. You get a little more. Money. I got pants in the coupe. Bustin' out the roof, I got pants in the coupe. Touch me, I'll shoot. Bitch, oh, papa, you pop. Bitch, oh, papa, whoever. You know who popped the most shit? The people who shit not together. You know that Cardi a freak. All my pajamas is leather. Bitch, oh, black on your ass. Wakanda forever. Sweet like a honey bun, spit like a Tommy gun. Roll your one on one. Come get your mommy some Cardi at the tip top, bitch. Kiss the ring and kick rocks, sis. Jump it down, back it up, ooh. Make that nigga put them 2K. I like my niggas dark like Deuce. He gonna eat this ass like soup. I was born to flex. Diamonds on my neck. I like boarding jets. I like morning sex. But nothing in this world that I like more than culture. All I really wanna see is the money. I don't really need to be any the money. All a bad bitch need is the KKC. Oye, otra cosa bien modernetis, el fucking Money Man, ¿no? De Rosalía. Pues con sus dos cachos, esas dos cosas que hizo, ¿no? El Millonaria y el Dios nos libre del dinero, que son como dos contrapuntos. Uno como un canto a ese rollo del tener mucho dinero y no sé qué, y otro como al revés, ¿no? Como a la renuncia. Que un poco en realidad es como el ser humano, ¿no? El yin y el yang y todo esto. Es una cosa además muy de esta sociedad postmoderna, ¿no? De las contradicciones, de convivir con ellas, de si una cosa pero si lo otro, que efectivamente es real. Un tema que me preocupa de esta canción, de esta colección de canciones, esto es como una cosa conceptual. Esto podríamos llamarlo trap progresivo. Podríamos llamarlo rumba sinfónica. A ver, conceptuales. Quiero decir, son... si te vale, o sea, si te vale que sea el rollo conceptual para el rollo. Para meterlo ahí con, pues, con pues vale, King Crimson. A mí me vale, porque a mí me vale todo lo que digas de ETA. Pero no sé. Pues no esto sé. Nos vale como, nos convalida como sección de Rock Progressi. Rosalía, programa doble. La Rosalía. Casi se gana escuparse millonaria. Temps i progressi ensen els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai, el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir... Només vull veure bitllets de 100. Signar del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signar del dòlar dintre la ment. Díselo, Rosy. Això sé que no és culpa ser milionària. Perquè em tanquin al Louvre així com al Magba. Fucking money, la mixta. Cada dia celebrant el meu cumpleaños. I dos llopars corrent pel jardí de casa. El que voldria és tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signar del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signar del dòlar dintre la ment. Porto dos o de març fets amb el coberts de diamants. I un bloc bloc aviar bang bang que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat perquè m'obri els regals de Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol un gelat. Cabo xampan, pot tinc botelles. Bauti juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom. Però què voldries tenir? Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signar del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signar del dòlar dintre la ment. Fucking money, la mixta. Fucking money, man. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signar del dòlar. Fucking money, man. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. That's what the love of money does. Millones ardiendo, amo quemarlo, montaña de fuego, billetes llorando, que no libren del dinero, los verdes y los morados, mira eso como un veneno, y él aparte de mi lado, Dios no libre del dinero, queriendo, queriendo, queriéndolo, Dios no libre del dinero, vistiendo, vistiendo, vistiéndolo, Dios no libre del dinero, contando, contando, contándolo, Dios no libre del dinero, teniendo, teniéndolo. Dios no libre del dinero. Moviendo, moviendo, moviéndolo. Dios no libre del dinero. Buscando, buscando, buscándolo. Dios no libre del dinero. Soñando, soñando, soñándolo. Dios no libre del dinero. Teniendo, teniendo, teniéndolo. Millones ardiendo. Cheques en blanco. Subiendo pa' cielo y no entrando. Dinero quiere dinero. Yo no lo quiero pa' nada. Presidente, con la carita cortada. Dios no libre del dinero. Queriendo, queriendo, queriéndolo. Dios no libre del dinero. Vistiendo, vistiendo, vistiéndolo. Dios no libre del dinero. Contando, contando, contándolo. Dios no libre del dinero. Teniendo, teniendo, teniéndolo. Dios no libre del dinero. Moviendo, moviendo, moviéndolo. Dios no libre del dinero. Buscando, buscando, buscándolo. Dios no libre. Pienso si una peseta diera cada español y después yo no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esas 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría. esto, ¿quién no ha escuchado esto que estamos aquí? 1982, poderoso como el trueno, el disco, Obús, Dinero, Dinero. Esto sí que esto lo contrario es, no me vais, lo estáis intentando cambiarme, pero no vais a conseguir. El dinero no me va a cambiar, ahí voy a estar yo. Nosotros vamos a estar ahí. Es verdad que escuchando esta canción ahora, como que me pongo más casi en el siglo XVII, que es como que me transporta a una era mucho más anterior todavía. Pero mira, molaban los Obús, hombre, que a mí me gustaban. Yo era más de Barón Rojo y ahora me gusta más Obús. Tino Casal fue productor, ¿eh? Qué fuerte eso, o sea, que le tomó el disco. Sí, señor. El de champú de huevo. Sí, señor, el de Tempo de Agua, el de Eloís, gran canción, por otro lado. Sí, sí. ¿Os acordáis de Eloís? Que el pobre sí que se murió en un accidente de tráfico en el 91. Sí, sí, sí, sí. Little Richard, Money Honey, Little Richard is Back, 1964, esto también, el canto a sin dinero no eres nadie, tu casero quiere dinero, todo el mundo quiere dinero y, o sea, necesito dinero, vaya. También es muy de... también tú decías, a ver, en el mundo yankee también hay una querencia total a... Sí. ¿No? Como una fijación. Sí, sí, y que mucha de la gente que estamos poniendo, que luego se hicieron muy famosos, algunos incluso hicieron dinero, otros posiblemente ni siquiera, pero que muchos de ellos venían de pasar las canutas, o sea que su vida, digamos, su infancia, juventud, no había sido precisamente fácil, eso está claro. Money Honey. Tell me what was on his mind. He says, money, honey, yeah. Money, honey. Woo-hoo. Money, honey. If you wanna get along. Well, a screaming fella, what's wrong with you? Hey, from this thing on, our romance is true. Said, tell me, baby, a day that too late. Could another man take my place? He says, money, honey, yeah. Money, money, money, money, money. Me he comprado un cuarto gigante lleno de monedas y me zambulliré en él como el tío Gilito. ¡Ay! ¡No es algo líquido! Son un montón de piezas de materia sólida que forman una superficie dura como una piedra. ¡Ah! Una canción preciosa del disco Fly Like an Eagle del 76 de Steve Miller es Take the Money and Run, ¿no? Que digamos que podría ir dentro de las... Pero claro, no las hemos dividido por secciones que podrían ser el dinero como, ¿no? Pues panegírico o como representación del capitalismo, no sé qué. Otras como dinero por necesidad. Otras de crítica, que serían directamente, ¿no? De dinero, decir, el dinero es malo. Sí, eso es. Otras como dinero, vida. Sector, pues directamente drogas, robos para conseguir dinero, no sé. Bueno, esta podría ir un poco en ese... En ese mundo, ¿no? Que se habla de la historia de una pareja muy joven que roba dinero a una casa, a un ricachón, de alguien muy rico, ¿no? Eso es. Y son perseguidos por la policía y tal. Y bueno, pues que ahí siguen, ¿no? El rollo es como que siguen huyendo y siguen huyendo y tal. Y en 1993 los Wu-Tang Clan hicieron aquel fantástico disco que era Enter the Wu-Tang, como era 36 Chambers, ¿no? 36 Chambers, que era una maravilla, la verdad, de disco. Y hay una canción ahí que se llama Cream, así en mayúsculas con puntitos, el acrónimo de Cash Rules Everything Around Me, que, por cierto, ¿sabes qué título iba a llevar primero la canción? No. Lifestyles of the Mega Rich. Anda. O sea, los estilos de vida de los mega ricos. Y otra cosa que se consiguió con esta canción es que Cream, ¿no? Se empezó a usar como en slang, como dinero, ¿no? O sea, que fíjate tú. O sea, que es una canción histórica. Sí, sí, sí. También es verdad que habla de un dinero sucio, ganado a través de la droga y, bueno, habla mucho de, sobre todo de aquellos barrios más desfavorecidos, donde mucha gente muy joven no veía otra salida, o no ve incluso otra salida para salir del fango, digamos, que dedicarse a este tipo de acciones, ¿no? Que acaba con ellos normalmente pues en la cárcel, claro. Look out for the cops, though. Cash fool. Word up. 2 for 5s over here, baby. Word up. 2 for 5s. Them niggas got garbage down the way. Word up. Cash rules everything around me. Creamed it. Yeah. Check this old fly shit out. Word up. Cash rules everything around me. Creamed it. The money. Here we go. Check this shit. Yeah. I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job. Had second hands. Moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin land. A young dude, you're rocking the gold tooth. Low goose, only way I begin to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one. Pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking moves at 16. And running up in gates and doing hits for high stakes. Making my way on fire skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up white boys on ballports. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick ass click and went all out. Catching keys from cross seas. Rolling in MPVs. Every week we made 40 G's. Yo, nigga, respect my nigga to Tech Notch. Chabow! A man with a dream, with plans to make cream, which fail. I went to jail at the age of 15, a young buck selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch on what I could not. The court played me short, now I face incarceration, pacing, throwing up states, my destination. Handcuffed in back of a bus, 40 of us. Life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world, no different from a cell. Every day I escape from takes, giving chase, selling bass, smoking bones in the staircase. Though I don't know why I chose to smoke cess. I guess that's the time when I'm not depressed, but I'm still depressed. And I ask, what's it worth? Ready to give up, so I seek the old earth. Who explain working hard may help you maintain. To learn to overcome the heartaches and pain. You got stick up kids, corrupt cops, and crack rocks and stray shots. All on the block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof. To kick the truth to the young black youth. With shorties running wild, smoking cess, drinking beer. And ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglect it for now, but yo, it got to be accepted. That what? The life is hectic. Cash moves everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash moves everything around me. Niggas got to get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash can't just get by no more. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Bueno, Iñaki, ¿con qué terminamos este primer programa de Arañas de Marte sobre el dinero? ¿Qué te parece Kendrick Lamar con J-Rock? en ese fantástico disco que es Good Kid, M.I.A. City del 2012 y su canción Money Trees. A mí Kendrick me parece la mar de bueno. Muy bien, muy bien. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Y esta canción me parece la mar de chula. Es, yo creo que mi canción de Kendrick favorita en general. ¿Sabes que J-Rock hizo, 3 años después, hizo como una continuación? La segunda parte. Sí, que era Money Trees Juice. Pero bueno, pero J-Rock la hizo solo. O sea, la hizo con Kendrick. Es una canción río de estas, o sea, que es verdad, o sea, los raperos escriben un montón. Sí, sí, sí. Tú te pones a leer la letra de esta canción y es como el capítulo de una novela prácticamente, y cuenta un montón de cosas sobre la dura vida de los adolescentes en Compton, la ciudad de California de donde viene Kendrick y otros muchos raperos, una ciudad pues muy empobrecida, donde hay mucha violencia, etcétera, ¿no? Mucha marginación y mucha segregación, etcétera. Y eso, y el Kendrick contaba que esta canción era una canción sobre la tentación. Él va enumerando diferentes tentaciones que tienen los jóvenes para conseguir dinero, para conseguir las chicas, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, esperamos que os haya gustado este primer programa sobre el dinero y, bueno, pues vamos a dejar ya el tema porque, bueno, vamos a dejarlo por esta semana porque es que hay muchas cosas para contaros todavía. Vamos a dejarlo porque se nos llenan de dólares los ojos, como al tío Gilito. Agur. Agur. What's persuasive? From 9 to 5, I know it's vacant, you bitch. Dreams of living life like rappers do. Back when condom rappers wasn't cool. I fucked Shireen and went to tell my bros. Then Usher Raymond and Let It Burn came on. I saw Saul and Nata rhyming, you bitch. Parked the car, then we start rhyming, you bitch. The only thing we had to free our mind. Then freeze that verse when we see dollar signs. You looking like an easy come up, you bitch. A silver spoon, I know you come from, you bitch. And that's a lifestyle that we never knew. Go at a revenue for the revenue. It go Halle Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this away, that away, through canals and alleyways, just to say money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel. Nah. $8 might just fuck your main bitch. That's just how I feel. Nah. $8 might. Say fuck them niggas that you game with. That's just how I feel. Nah. $8 might just make that lane switch. That's just how I feel. Nah. $8 might turn to a million and we all rich. That's just how I feel. Dreams of living life like rappers do. Bump that new E-40 at the school. You know big ballin' with my homies. Bro Stevens had us thinking rational. Back to reality, we poor, you bitch. Another casualty at war, you bitch. Two bullets in my Uncle Tony head. He said one day I'll be on tour, you bitch. That Louis burgers never be the same. Won't be the same. A Louis belt will never ease that pain. But I'ma purchase when that day is jerking. Pull off at churches with Pirelli skirting. Gang signs out the window, you bitch. Hoping all of them offend you, you bitch. They say your hood is a pot of gold. And we go crash it when nobody's home. Halle Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you